Transmite El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anizacate para todo Parabachasca. El Sitio FM. Nuevos desafíos día a día. Me desperté por lo menos una hora antes que de costumbre. Esto, por sí solo, era algo extraordinario. Y permanecí completamente despierto, reflexionando sobre ello. Algo pasaba, algo no iba bien, aunque no sabía qué. Me sentía agobiado por un pensamiento de que algo terrible había ocurrido o estaba a punto de ocurrir. Pero, ¿de qué se trataba? Traté de orientarme. Recordé que después del gran terremoto de 1906 hubo mucha gente que aseguró que se habían despertado instantes antes de la primera sacudida y que habían experimentado en aquellos momentos un extraño sentimiento de terror. ¿Acaso iba a sufrir San Francisco un nuevo terremoto? By giving you no time instead of it all, till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. Muy buenas tardes a todos y este es nuestro décimo programa de Páginas en el Aire, el programa de la Biblioteca Popular del Valle de Anizacate por FM El Sitio en el 95.3. Y acá nos reencontramos nuevamente. Hola Mica, Juli, Johnny. Hola, hola. Buenas. Hola a todos. Hola. Javier. Y todos los perros de Carlos. Y estamos todos. Sí, están afuera. Somos una multitud. Bueno, y hoy Mica leyó recién una frase del libro sobre el que vamos a hablar hoy, que se llama La huelga general, de Jack London. Así es, Regina, gracias. Acá Juliana... Ahora estamos cambiando el nombre. Era como porque vamos a ser personajes ficticios. Claro, porque próximamente creo que cuando termine la temporada de Páginas en el Aire se va a venir por ahí un teleteatro, un radioteatro. Perdón. Así que estamos como ensayando un poco, en vivo. Bueno, y ahora nos va a contar la Juli de qué se trata este libro, La huelga general. Bueno, el cuento de Jack London, en este libro hay tres cuentos. Elegimos uno que se llama La huelga general, o también se llama El sueño de Debs. Ya les vamos a contar por qué se llama así. En el libro, en el cuento, digamos, London narra la odisea de un millonario que un día se despierta y descubre que sus criados lo han abandonado. Ajá. Esa frase que leyó Mika al principio es que él se despierta como sobresaltado con una sensación rara y se pregunta qué pasa. Como una pesadilla, digamos, en su mundo. Claro, como, oh. O sea, no sabe lo que pasa, siente que hay algo raro. Distinto. Y es que se ha desatado la huelga general. Esto, ¿sí? Pero él no sabía hasta el momento porque no se había enterado de antemano. Claro, ese es el personaje principal, digamos, que es quien narra la historia, ¿sí? Ajá. Entonces descubre que los trabajadores de toda la ciudad se han atrincherado en sus casas y que han acaparado los alimentos y declararon una huelga general indefinida. Ajá. En esta huelga, el motivo de la huelga es por mejora en las condiciones laborales. Ajá, ¿y era una, vos decís en la ciudad o en realidad era como en el país, o no? No, especifica. Está buena tu pregunta, porque él no lo sabe, porque los obreros, entre otras cosas, han cortado las comunicaciones. Claro, porque esto en qué año se sitúa más o menos, no es como ahora que tenemos internet y todo se sabe. La verdad es que buscamos exhaustivamente la fecha en la cual London escribe este cuento y no la encontramos. Pero un poco, digamos, sabemos que él es de fines del 1800. Sí, claro. O sea que es una época alrededor del 1900. Sí, sabemos, sí, porque que él muere época, en 1916. Pero hay algo que es importante, disculpen que interrumpa, algo es importante que dice en el libro al comienzo, que él nombra el terremoto de California de 1906, así que tiene que ser posterior a 1906. Claro. Y anterior, principio de siglo. Claro, y anterior a 1916 porque es cuando él muere. O sea que entre esos 10 años se supone que existe esta ficción, sucede esta ficción. Claro, y en esa época creo que no hay ni siquiera teléfono. Debe ser este telégrafo, digo. El telégrafo, sí, él habla que los trabajadores han cortado el telégrafo. Que no hay vías de comunicación con otras ciudades, así que no saben lo que está sucediendo en otras ciudades. Qué raro, ¿no? Digo, cómo nuestra mente que pueda concebir eso, porque ya todos nosotros somos de una época donde, claro, ya existe la televisión, el teléfono, ahora la internet, que todo va rapidísimo, pero en ese momento no se sabía por ahí qué pasaba. Digamos, de acá a la ciudad de Córdoba no se sabía. Claro, claro. Y si no funcionaba el telégrafo, supongo que debe ser a través del tren o algo de eso, que tampoco es algo raro. Entonces, como que los trabajadores estaban de huelga. Ajá. Estaban cortadas las provisiones de alimentos. Entonces me hizo acordar este cuento en algunas partes a el libro Ensayo sobre la ceguera. Ajá. De Saramago. Sí. Bueno, porque también, o sea, por otra situación, que es como una ceguera generalizada, como si fuera una epidemia de ceguera, la gente se queda ciega, sí. No hay alimentos y se desata, bueno, y bueno, hay toda una situación muy, digamos, atípica. Como que el mundo cambia, claro. Cambia totalmente. Bueno, acá lo que es Jack London... nos cuenta en este cuento es que de repente, digamos, los millonarios se quedan sin, a ver, pensemos que no eran empleados simplemente, sino que eran criados. Entonces, claro, la gente no sabe hacerse un té. Claro. Por ejemplo, o sea, la gente no sabe hacer nada, no es que no fue el empleado y vos lo podés solucionar, no, la gente no sabe hacer nada, es gente inútil totalmente. Claro, como que es un momento que no existe ni la clase media tampoco, digo, es una división muy marcada entre, exacto, el que tiene mucho dinero y por ahí la gente que... Sí, que no, que digamos, el trabajador y aquellos que eran dueños de la fábrica, era claro, así. Claro, dueños de las industrias, dueños de los campos, ajá. Era casi, no era esclavitud, pero casi, porque no había no había laboral, todo, claro, lo que se logró después. Uh-huh. Bueno, entonces, lo que va sucediendo en el cuento es que a partir de ahí, bueno, los primeros días no se siente tanto, primero porque no todos los obreros todavía han hecho se han adherido a la huelga. Por ejemplo, el mayordomo de nuestro protagonista los primeros días no se suma a la huelga. Ajá. Porque le dice que no lo siente, que no lo puede abandonar, porque el mayordomo hacía todo como si el otro fuera, como si su patrón fuera un como si fuera un niño, digamos. Entonces, claro, sentía que si lo dejaba no se iba a poder ni siquiera alimentar. Y era realmente así. Entonces, después él siempre, digamos, es cliente asiduo de un club. de un club en donde, tipo, no sé, Jockey Club, me imagino, en donde la mayoría, toda la burguesía, ¿no es cierto?, asistía ahí. Y ¿cómo es? Y bueno, entonces él empieza a ir al club como buscando que lo atiendan, porque era un lugar donde todavía, por ejemplo, le servían un té, le daban alguna cena, ¿no es cierto? Lo atendían. Ajá, todavía. Claro. Hasta que después, bueno, en el club también se adhieren a la huelga general los obreros. Y ahí ya cambia, digamos, claro, ahí bueno ya es desesperante la situación, claro, porque además como no se atienden en los comercios, no atienden en ningún lado, por ejemplo él narra que él no hacía sus compras, claro, entonces él hacía su mayordomo, entonces el mayordomo va y le dice que fue a comprar y que no había, estaba cerrado, o sea no había provisiones, claro. ¿Qué? Bueno, acá nos dicen que vamos a un corte y ya seguimos con el libro. Sí, a ver, bueno, queríamos redondear un poquito. Sí, redondeo ya lo del libro. Ah, redondeo lo del libro. Entonces, se va poniendo como más oscura la situación, ¿no? Porque ya empiezan a pasar hambre. Claro. Y cuando él pasa por los barrios obreros, ve que la gente está como si fuera domingo, porque ninguno está trabajando, porque están de huelga, y están los niños en la calle jugando, y están todos bien alimentados, dice él. La gente está contenta y bien alimentada, porque los obreros que venían preparando esta huelga general guardan provisiones en sus casas. Inclusive cuando la gente rica pasa por el barrio, él pasa, por ejemplo, y le dicen cosas, se le burlan de que si está pasando hambre, como bueno, o sea, ahora ves como mal conflicto también, ¿o no? Como digamos como que no muestran, no hay violencia desde los obreros, sino hay, pero sí hacerle sentir en la piel a los otros lo que vienen sintiendo ellos. Me parece que es claro, eso, como que sentir en carne propia lo que pasa al obrero todos los días de su vida. Claro, eso pensaba cuando decía simbólicamente es muy fuerte, ¿no? Porque claro, es un cambio de roles. Ahora nosotros los obreros somos los que tenemos y ustedes no tienen nada. Exacto. Y bueno, la situación se va poniendo cada vez más fea. Les digo, como les comentaba, pasan hambre, piensan en, por ejemplo, se comen un caballo. La gente suelta los caballos porque no los puede alimentar, los dueños, ¿no? Se comen un caballo, toda la situación empieza a tomar matices así como muy miserables, digamos. Más drásticos, ¿no? Sí, claro. Bueno, finalmente, después de, ya cuando están en el borde de muchos, se muere mucha gente, digamos, de hambre o por un accidente, la gente está muy mal, digamos, los que están acostumbrados a mandar. Porque es como que se corta todo, todas las comunicaciones, absolutamente la rutina es como que se tergiversa totalmente. Exactamente, no hay ningún servicio, nada. Entonces, claro. Bueno, finalmente el sindicato logra un arreglo con las patronales. Ajá. Porque ya no les quedaba otra las patronales. Entonces les voy a leer la última parte, así ya cerramos con el cuento. Dice, y así... entonces arreglan y vuelve toda la normalidad, pero... ¿Cuántos días duró todo esto? ¿Se sabe más o menos qué fue? ¿Días o semanas o un mes? Lo dice, pero no, después te lo digo, no me acuerdo ahora. Bueno, Lo importante es que vuelve toda la normalidad, pero pudieron negociar las mejoras laborales que querían el sindicato. Bueno, entonces dice, y así acabó la huelga general, dice el protagonista. No quiero volver a ver nunca otra. Fue peor que una guerra. La huelga general es algo cruel e inmoral. La mente humana debiera ser capaz de organizar la industria de una manera más racional. Harrison continúa haciéndome chofer. Una de las condiciones de la ILW, que era el gremio, digamos, fue que todos sus afiliados fuesen reintegrados a sus anteriores empleos. Brown nunca volvió. Brown era el mayordomo que les comenté. Ajá. Pero el resto de los sirvientes continúan conmigo. no tuvo el valor de despedirlos. Todos se han inscrito en la ILW, el gremio. La tiranía de las organizaciones obreras se está convirtiendo en algo humanamente insoportable. Hay que hacer algo. O sea que por un momento casi creemos que se había sensibilizado, pero no. Pero no, claro. No había sido así, no, no. Bueno, si quieren vamos a un cortecito. Dale, un poquito de música. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. La Internacional es la canción más famosa del movimiento obrero. Se la considera el himno oficial de los trabajadores del mundo entero y de la mayoría de los partidos socialistas y comunistas, así como de las organizaciones anarquistas. La letra original, en francés, es de Eugène Potier y fue escrita en 1871 dentro de su obra Cantos Revolucionarios. En 1888, Pierre Duhaitier la musicalizó. La composición es el himno oficial de la Segunda Internacional, ahora Internacional Socialista. La letra habla sobre la necesidad de que la clase obrera luche para acabar con la opresión, más allá de las diferencias culturales y de nacionalidades. Acá continuamos hoy con nuestro décimo programa de Páginas en el Aire, el programa de la Biblioteca Popular del Valle de Anisacate, y hoy estamos hablando y comentando sobre el libro La Huelga General de Jack London. Y bueno, como siempre ya saben, nos encuentran en Facebook, en nuestra página, si les gusta lo que estamos contando y les interesa participar del programa, sumarse o hacer sugerencias. Y acá Johnny nos va a contar un poco más del autor de este libro, Jack London. Bueno, voy a tratar de ser bastante cortito, sintético. Y bueno, a ver, cosas importantes que creo que pueden haber influenciado o no en su escritura este autor. Nació en San Francisco, justamente en donde suceden todos los hechos de esta huelga general. Y algo que nos llamó mucho la atención es que él se autoeducó en la biblioteca popular. Ajá. Creo que, bueno, nos pareció bastante importante esto porque... Pública, Johnny. Una biblioteca pública. Pública popular. Se quiere popular, claro. Porque viste esa. Y aclaremos que San Francisco es una ciudad de la costa oeste de Estados Unidos, en el estado de California, por si alguien no lo sabe, porque digo, acá también tenemos San Francisco en... Claro, en exacto, país, perdón, en Estados Unidos. Es un nombre Unidos. Muy común. Y nació en 1876, o sea que estamos hablando de hace... Fin del siglo XIX. Bueno, este autor no se dedicó solamente a escribir, digamos que... Más adelante sí gana bastante dinero con sus obras, pero creo que realizó diferentes tipos de actividades en su vida. Como por ejemplo, alguna que nos cuentes así interesante. ¿O? Por ejemplo, de niño, mientras estudiaba, fue repartidor de diarios y ladrón de ostras. Mira. Esas dos cosas. Después, en la época que todavía el diario se imprimía y se repartía, ¿no? Casa exacto. Por casa. O se venía en las esquinas. Lo que equivale a un canillita, claro. Exacto. Porque acá eran los canillitas. Exacto. Y bueno, después también fue policía. Policía. Policía. Ajá. Y así, digamos, mientras sucedían todas estas profesiones en el medio, sí. Él escribía. Claro. Entonces, como un hobby, quizás. Claro, como un hobby. Tiempo. Claro, exacto. Así que bueno, después se fue a Alaska. Porque surge la llamada fiebre del oro en Alaska, así que viaja para allá. Y Alaska es un estado que está bien al norte, cerca del Polo Norte. Y por lo poco que sé, es como un lugar muy duro, muy frío. Poco habitable, con unos mares muy duros que van mucho a pescar también, pero que es muy peligroso. Sé que hay muchas políticas del gobierno de Estados Unidos en general de... darles dinero para que se vayan a vivir allá, claro. Por un tema de lo duro que es, ¿no? Es muy duro Alaska, sí, está muy cerca del Polo Norte. Hay un Hay un capítulo de Los Simpson que realizan eso y se van a Alaska. Mira, a vivir sí. Y a... bueno, en la película de Los Simpson se van a Alaska. Un comentario como para conocer. Y me imagino en esa época que no habría aviones todavía ni nada... No. Era lejos. En barco, era lejos. Para mí un bajón vivir ahí. Frío. No, y aparte ya llegar, porque digamos, hoy te tomás un avión y quizás de San Francisco a Alaska. Que estás en un ratito. Dos horas. Cara, acá tenés que cruzar todo Canadá o ir todo por la costa. Capaz que fue por mar porque fue marino. Claro, eso es iba probable. A decir. Fue marino, pescador y contrabandista también. Claro, o sea que... por eso estuvo preso también. Claro, hizo de todo este hombre. Tanto. Fue policía y estuvo también. Estuvo preso unos años y inclusive... hace unos comentarios después cuando sale de prisión de que las condiciones eran infrahumanas, no sé. Bueno, ajá, no sé. Como que él sí hace una crónica de, claro. De todo lo que él sí, va viviendo. Sí, exactamente, sí, narra todo lo que él vivió. Ajá. Bien, y él vuelve a San Francisco y es donde empieza a escribir más o menos en el 1900, o sea que su mayor exposición pública y mayores escrituras fue desde 1900 a 1916, o sea, 16 años. Ajá, y era joven, porque digo, cuando en el 1900, si él nació en el 70 y pico, y él tenía 26, 27 años. Sí, más o menos. Y a los 20 años más o menos se hace socialista. Claro, bueno, eso es lo que iba a contar un poquito, que él fue militante socialista e incluso, acá hablan que fue un agitador político. Ajá. Junto con Nietzsche formuló o pensaba que el individuo debe alzarse frente a las masas y las adversidades. Ajá. Creo que eso fue una de las cosas, me parece, que también lo llevó a realizar estos tipos de novelas, relatos, cuentos. como que todo gira en torno a por ahí a su pensamiento o a su ideología. Y también creo a su experiencia de vida, porque digo, a los 26 años ya haber hecho todas esas cosas que nombraste, desde ser policía, irse a vivir a Alaska, todo eso queda en 26 años, sí, porque después... Para esa época, sobre todo, que todo era mucho más difícil, ¿no? De... Sí, y teniendo en cuenta esto, que en tan poco tiempo publicó más de 50 libros, o sea, en 16 Qué años increíble. Más o menos. Johnny, si me permitís. Sí. Hoy buscando un poquito de información, Jack London entra dentro de los escritores que llaman distópicos, sí, para contraponer a la utopía, ¿no? A ver, que explicarnos un poco claro. Esto, que ya es un concepto, nuevo, más complejo. Para aprender. Si la utopía refiere a un mundo donde somos todos iguales, donde no hay diferencias sociales, o estamos todos bien, con nuestras necesidades cubiertas y demás, Jack London escribe de forma distópica, es decir, que sus cuentos no siempre terminan de esta forma, ¿no? Ajá. O sea, no necesariamente va a terminar todo bien, claro. O no va a reflejar una realidad donde no hay diferencias, sino todo lo contrario. Claro, sí. Igual un poco también, a ver si alguien me puede desaznar porque no estoy segura, pero según entiendo, una utopía también es la definición de una utopía, es como algo irrealizable, ¿no es cierto? Es o ideal. De ideal, sí, pero que es difícil de alcanzar, o me equivoco. Y Galeano en un libro dice que la utopía sirve para seguir caminando. Claro, porque como está siempre allá, como ¿no? una en el guía horizonte. A la cual siempre queremos claro. aspirar, pero que es difícil llegar a ese punto. Bien. Y bueno, siendo un poquito con la vida, que la verdad que fue de todo este hombre, en tan pocos años, porque él murió a los 40 años, se suicidó a los 40 años, muy y en estos 40 años no solo escribió y fue contrabandista, marino, policía, fue a la cárcel, viajó a Alaska, escribió todo eso. 50 libros. Y pero porque acá habla claro de que era muy disciplinado y escribía 6 horas al día. Él escribía 6 horas al día, era muy disciplinado, y para sumarle además esta disciplina y de todos estos oficios, sí. también trabajó como corresponsal de guerra. O sea, le sumamos esto a todo esto, y ya si nos metemos un poco más en su vida privada, que es lo que a la Juli le encanta, el chisme. Estuvo casado de 1900 a 1904, estuvo casado. Se separa. ¿Tuvo hijos? Sí, tuvo 2 hijos y se vuelve a casar en 1905. Ah, mira. O sea, esto es todo muy rápido, porque en 1900 vuelve a San Francisco, escribe 50 libros, se casa 2 veces, tiene 2 hijos y tiene tiempo a suicidarse. O sea, todo eso. Porque ya estaba. Suicidó porque ya estaba, no daba para hacer más nada. Claro, o sea, esa es una vida agitadísima. Digo, pobre, y era supongo que era inquieto, no sé, porque hizo todo bueno, esto. Hay gente que tiene esa energía de... Y pasó fue pobre, después tuvo claro. mucho dinero por los por la cantidad de libros que vendió. Claro. Entonces como que me parece que en esa vorágine sucedió su vida. Mira. Fue de todo. La verdad que tuvo una vida muy completa. Completita. Se dio tiempo para ser comunista. Completito. Debe tener una biografía interesante para... Es muy para extensa. Leer. Yo busqué y tiene... La verdad que muy extensa. Muy, muy, muy extensa. Bueno. ¿Acá nos dicen que vamos a un corte? Ah, no. Ah, acá en un ratito. Bueno, ¿qué más le podemos contar? Iba a agregar algo del contexto, ¿sí? Sí. Del contexto actual. Ah, ¿no? Muy importante que relacionemos. En realidad, buscando acá un poco de información con la Juli, encontramos una periodista española, Laura Bernetti, que hace unos cómics del libro de la huelga general. Está muy buena. Y recomendable para ver. Lo encontramos en rtv.es. Ajá. De televisión española. De la televisión española. Ahí va. No, y un poco para traer a la actualidad el libro de él, ¿no? Está bueno que podamos hacer este ejercicio. Ella dice que Jack London cuenta la huelga general desde el punto de vista de los poderosos. Claro. Y en esto pensaba un poco que hoy las huelgas son contadas desde el punto de vista de los poderosos, ¿no? Si tenemos en cuenta los medios más dominantes, cómo nos cuentan por ahí de comunicación la lucha de los trabajadores. Sí. Me venía esto interesante para reflexionar. Para reflexionar, ¿no? Sobre todo entre ahora todos. Que está en una época, que estamos entrando en una época económica un poco dura, digamos, ¿no? Y donde ya ha habido incidentes con trabajadores, ¿no? En, bueno. Sí, sí, sobre todo, ¿no? Porque uno si se pone a indagar desde diferentes editoriales y demás. Es impresionante cómo se tergiversa la información y cómo una situación puede ser manipulada, vista de tan distintas, claro, formas, y manipulada y basureada, hasta llegar a ponernos a nosotros mismos, que somos trabajadores, en contra de los trabajadores, digamos. Y cuánta, ¿no?, información se oculta, ¿no?, que sucede, y que si no son los medios hegemónicos, no la verdad es que no lo sabemos. Entonces, como que creo que hoy los medios están jugando un papel muy importante, y creo que en parte está jugando en contra de nosotros mismos, porque creo que la gran mayoría de nosotros somos trabajadores y que no tenemos no somos dueños de los medios de producción. Uh-huh. Sí. Entonces, ¿cómo esto? Porque son monopolios, también se van formando, ¿no? Digamos, las corporaciones se hacen cada vez más grandes, entonces ya es una empresa que tiene muchos medios y que por ahí está cerca del poder político. Entonces, también, qué importante que es hoy en día buscar todas las fuentes de información alternativas que uno pueda, ¿no? Para ver lo que pasa desde todos los puntos de vista. Informarnos. Bueno, si les parece, vamos a un cortecito y después seguimos comentando un poquito de la actualidad. Vamos con la música nomás. Cuando voy al trabajo, pienso en ti, por las calles del barrio, pienso en ti, cuando miro los rostros tras el vidrio empañado, sin saber quiénes son, dónde van. Pienso en ti, mi vida, pienso en ti, en ti, compañera de mis días y del porvenir, de las horas amargas. Víctor Lidio Jara Martínez nació el 28 de septiembre de 1932. Fue músico, cantautor, profesor, director de teatro, activista político y militante del Partido Comunista de Chile. La figura de Víctor Jara es un referente internacional de la canción protesta y de cantautor, y uno de los artistas más emblemáticos del movimiento músico-social llamado La Nueva Canción Chilena. Su ideología comunista se refleja en su obra artística, de la que fue pieza central. Tras el golpe de Estado que derrocó el gobierno de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, Jara fue detenido por las fuerzas represivas de la dictadura militar recién establecida. Fue torturado y posteriormente asesinado en el antiguo Estadio de Chile, que con el retorno de la democracia fue renombrado con su nombre. Mi vida, pienso en ti, en ti. días y del porvenir, de las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando llego a la casa, estás ahí y amarramos los sueños. Laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Y continuamos acá con nuestro décimo programa de Páginas en el Aire, el programa de la Biblioteca Popular del Valle de Anisacate. Si quieren, nos encuentran en el Facebook como Biblioteca Popular Valle de Anisacate. Si se quieren comunicar, mandar sugerencias, comentarios, pedidos de libros, son todos bienvenidos. Y acá estamos transmitiendo en 95.3 el sitio Espacio FM. Y acá continuamos acá discutiendo del libro La Huelga General de Jack London. Nos van a comentar Juli y Mica un poco más del contexto de este libro. Bueno, gracias, Rena. Sí, recién antes de la música estábamos hablando un poquito de que el libro nos pareció muy lindo para traerlo a la actualidad, ¿no? Ajá. Si bien fue escrito ya hace 100 años atrás, sigue estando muy vigente. Se repiten las situaciones, ¿no? Digamos, de los trabajadores que... Es que es el capitalismo. Claro. Es bueno, el funcionamiento del sistema, ¿no? Creo que es un tiro de afloje, o sea... Los trabajadores ganan un poco de derechos y beneficios, y después viene otro y se los cambia. Es así, es un tiro y una floja, me parece. Exacto, sí. Y sobre todo teniendo en cuenta que los gobiernos en la actualidad, digamos, gobiernan, podríamos decir que son títeres de las empresas multinacionales. Exactamente, hay como una tendencia medida, general, ¿no? Bueno, estaba contando un poco de esta periodista española que hemos encontrado, que ella dice que en el libro Jack London defiende la teoría de que si la gente se siente explotada por un capitalismo inoperante y consigue unirse, puede luchar contra la situación para cambiar la política del país. Ajá. Y ella decía que es muy vigente, teniendo en cuenta, digamos, el movimiento de los indignados que surgió en España hace un tiempo, que se unió para reclamar, ¿se acuerdan?, la burbuja inmobiliaria que había explotado primero en Estados Unidos, después en España. También ahora está sucediendo, hicieron una reforma laboral muy importante en Francia, en donde estuvieron tomadas no sé cuánto tiempo todas las centrales nucleares, y a pesar de muy poco, ¿no? Y a pesar de la huelga, sí, que hubo, se llevó a cabo esa reforma laboral. Claro. O sea, la verdad que al gobierno de turno no les importó y lo llevaron a cabo. Era una flexibilización laboral muy importante, extensión del horario de trabajo. Y estamos hablando de Francia, que es un país del primer mundo. Exacto. Y que tienen... quizás comparado con nuestros países, ya tienen unos beneficios bastante importantes, o jornadas de trabajo quizás de 7 horas, y bueno, respetan los derechos laborales. Sí, además, bueno, hay normativa laboral, hay, digamos, tienen un grado de avance. Lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, acá la periodista, ¿cómo se llamaba? Laura Bernet. Dice, creo que es un tema candente en España. Ella habla de España, ¿no? Porque es de RTV, es empleada de RTV. Y que este libro llegue en un momento importante, que grandes sectores de la población están reaccionando políticamente para que cese el derroche económico en proyectos urbanísticos y exhibicionistas. Ajá. De falsa riqueza. En realidad creo que más que falsa riqueza sería de riqueza centrada, claro, en sí, algunos como factores. Orientada al consumo, sí. Quizá a la una gente riqueza que tiene para pocos, claro. Claro, que tiene el poder de consumo, claro. Que cada vez, digamos, también se va armando una brecha ahí, ¿no? O sea, el capitalismo así extremo va llevando a que algunos tengan gran capacidad de consumo y mientras otros van quedando... Claro, más claro. Atrás, ¿no? Y bueno, esto no sé, nosotros es, queríamos traerlo a colación con respecto a nuestro país. Actualmente, por ejemplo, en los últimos meses ha habido una inflación récord. Se habla de una inflación de más del 44%. Todos lo podemos comprobar, exacto, a diario. Tampoco tenemos información pública disponible, por eso desde muchos sectores sindicales, ahora en la semana pasada se anunció un nuevo centro de información estadística, que la conforman varios sindicatos. Ajá. Hacen un llamado a los al resto de los sindicatos a unirse también. Eso, para sí. Fabricar indicadores para saber, digamos, cómo, a ver, porque la información económica y laboral, ya sea del desempleo, del consumo, son todos indicadores de cuán fuerte o débil está una economía. Exactamente, esa información es un instrumento para los sindicatos a la hora de pedir negociar sus reclamos, exactamente. Claro. Entonces, a partir de ahí, digamos, vemos cómo este tema sigue siendo, ¿no es cierto? Muy vigente. Muy vigente. Uh-huh. Y... No, quería, más o menos, no voy a... Se va a hacer muy largo si hablamos de historia, de los uh-huh. sindicatos y demás, pero en nuestro país... El sistema de relaciones laborales, digamos, o sea, la existencia de los sindicatos y demás, tomó fuerza durante el peronismo, ¿sí? A partir de 1940, en esa década, empiezan a existir y a tener fuerza los sindicatos. Hasta el momento había pequeños grupos de trabajadores organizados en distintas medidas, o sea, no siempre con tanto grado de organización, claro. Había más que nada agrupaciones por oficios. Uh-huh. Se dice que nuestro país los primeros en traer reclamos y demás fueron los anarquistas. El movimiento anarquista, ajá, fue muy importante en nuestro país para el comienzo de los primeros organizaciones, las primeras organizaciones obreras. Uh-huh. De manera, pero bueno, era como que no estaba institucionalizado, claro. Entonces, a partir de 1940, recién con el peronismo, se empieza a institucionalizar, a tomar forma, a tener poder, uh-huh, porque además, bueno, son apoyados por el gobierno, lo cual es toda una novedad, claro. Los sindicatos son apoyados por el gobierno, de manera que, bueno, empiezan a tener otro tipo de fuerza y otra capacidad para negociar, ¿no es cierto? Claro. El peronismo toma como la tarea de ser como un intermediario entre la patronal y los sindicatos. Entonces, por ejemplo, Helbart fue ministro de Economía de Perón, uh-huh, y era dueño de uno de los dueños de FATE. Ajá. Y la empresa de neumáticos, sí, y a la vez formaba parte de una organización obrera. Ajá. Sí, es decir que, bueno, era un personaje muy... Helbart, ya vamos a hablar de algún día de Helbart, porque María Seoane es un libro de él, lo llama El burgués maldito. Ajá. Porque era un burgués maldito para los burgueses. Claro. Porque estuvo en el Ministerio de Economía, siendo interlocutor entre los sindicatos y las organizaciones y las patronales, a la vez tenía una empresa, era parte de una empresa como FATE. Ajá. Y a la vez, digamos, proponía mejoras en las condiciones de trabajo y demás, ¿no? Claro. Era... O sea que fue una persona importante en cuanto quizás fue un puente necesario, ¿no? Para acercar a dos partes que uno siempre tiende a pensar que no se reconcilian, ¿no? Pero, claro, claro. Pero como bueno, que esos formas, personajes, ¿no? Que no se ven tan seguido, ¿no? Claro. Ya iremos a hablar de... No, bueno, es importante que, bueno, lo último que digo para terminar, uh-huh. Y me parece que Johnny ya algo mencionó sobre los últimos titulares de los diarios, en el diario de la Nación. Sí, hoy justo estábamos comentando antes del programa y con el tema de la huelga general, que como que hay creo que medios hoy en Argentina que un poco como que adelante lo que se viene, lo que van largando información. Van largando información, es como claro, sin querer lo tiran por ahí. Y estaba diciendo que se viene, supuestamente tienen que, es necesario, o sea, con este titular, es necesaria una reforma laboral para poder acercarnos nuevamente al mundo. Al primer mundo. Al primer mundo, en donde creo que en este caso, más allá de los pensamientos que podemos tener, ideologías, sin todos trabajadores nos va a afectar, porque acá plantean de que el Estado debe dejar de intervenir entre la patronal y los sindicatos, ponerle un freno a los sindicatos, atomizarlos también, exacto, ¿no? Empezar a tener relación más con no tanto con las grandes agrupaciones sindicales, sino con pequeños sindicatos, que eso evidentemente quita fuerza a cualquier reclamo. También hablaba de flexibilizar, que sabemos que esa es una palabra maldita en nuestra historia. Claro. Y ahí lo que planteaba era que una de las herramientas importantes para mejorar la competitividad laboral, obviamente todo esto lo tomó entre comillas, es utilizar el contrato por tiempo determinado o periodo de prueba y u otros contratos en donde se permite despedir al trabajador casi sin ningún beneficio. Esa es otra de las cosas también que hablaba, como empezar a eliminar esas indemnizaciones, así, claro, así las nombraba, como permitiéndole a las empresas mejorar la competitividad de esa forma. Me parece que lo único que se permite de esa forma es que aquel que quiera por ahí mejorar su salario sea echado y sin ninguna protección. Claro, porque el gobierno está pidiendo una justicia laboral más equitativa, no siempre volcar a darle la razón a una parte. La parte de la que habla el gobierno es justamente el trabajador. Claro. Que es justamente, digamos, la antítesis de lo que propuso al menos ese primer peronismo que le dio fuerza a los sindicatos, digamos. Ajá. Pero tampoco nos olvidemos que también hubo un gobierno de Menem donde ahí ya hubo una primera... flexibilización laboral, ¿se acuerdan? Sí, la ley Banelco. Sí. Bueno, es como decía Johnny, es un permanente tira y afloje y tiene que ver cíclico. Quién está en el gobierno también, ¿no? Exacto. ¿Cómo es definitorio? ¿Eh? Es definitorio. Por eso, ¿cómo es importante informarse bien a quién uno está votando? Ahí voy a proponer una página, Rena, sí, que es notas.org.ar. En la cual está muy bueno porque, bueno, no sé, es algo que no lo van a encontrar en otras páginas o en otros medios. Sí. Porque además, ¿qué hacen? Hacen un cruce entre la información que salió ese día en Clarín, en Página 2, y hacen una nota, digamos, como que con de todos los diarios y demás, o sea, tratan temas del día, por ejemplo, sí, pero con otra opinión, con otra mirada, lo cual está muy bueno porque, por ejemplo, si lees Clarín una noticia, ¿no? Claro, si lees Página 12 es otra, y bueno, por ahí está bueno también tener otra. Si lo ves en televisión es otra, y cómo ya a partir de un titular se determina una cierta línea, un cierto pensamiento, un cierto discurso. Por eso volvemos a decir qué importante que es tomarse el trabajo de informarse en distintas día a día fuentes, y para eso está bueno Internet. Bueno, para ver la pluralidad de voces. Creo que para ir cerrando, y después de todo este análisis o este chiquitito análisis que hicimos, creo que todas estas reformas laborales que van en contra de los trabajadores, se le pueden poner un freno por ahí si vamos a una huelga general como sucede en el libro. Ajá. Y darle un punto de quiebre nuevamente a estas políticas. ¿Ya se habla de alguna huelga general o no se ha mencionado? Se habla, pero por ahora no. Pero se está hablando de la unificación de la CGT, sí. Que eso sí sería histórico porque ahora están divididas. Bueno, que vamos cerrando, ¿te parece, Rena? Vamos cerrando, sí. Bueno. Será hasta la próxima. El próximo miércoles a las 18:30 y los sábados también a las 13:30 horas estamos con Páginas en el Aire. Es el programa de la Biblioteca Popular del Valle de Anisacate. Y nos encuentran en Facebook, nuestra página es Biblioteca Popular de Valle de Anisacate. Y como siempre, todos son bienvenidos a participar, ya que la biblioteca es de todos y la hacemos entre todos. Así que esperamos. Y por supuesto está disponible para retirar, para préstamo, el libro que comentamos hoy, La Huelga General, de Jack London. Y bueno, ya hemos... Creo que para... Perdón que lo extienda un poquito más. Los esperamos todos los sábados de cada mes, los primeros sábados de cada mes. Este sábado 5, si no me equivoco, 6, vamos a estar con la Biblioteca Itinerante de la UNC, así que están todos invitados. Que no es esta semana, sino... la otra, ¿no? Sí, claro, está bien. Estamos saliendo el 5, este claro. El 5. El 6, a partir de 14:30 en el Plaza de los Niños, los esperamos a todos. Adiós. Bueno, chao. Hasta la próxima. There's an evening haze settling over town, starlight by the edge of the creek. The buying power of the proletariat's gone down, money's getting shallow and weak. Well, the place I love best is a sweet memory, it's a new path that we trod. They say low wages are reality if we want to compete abroad. My cool weapons have been put on the shelf. Come sit down on my knee. You are dearer to me than myself, as you yourself can see. While I'm listening to the steel rails hum, got both eyes tight shut. You're sitting here trying to keep the hunger from creeping its way into my blood. Me at the bottom, don't lag behind. Bring me my boots and shoes. You can hang back or fight your best on the front line. Sing a little bit of these working bands. Well, I'm sailing on back, ready for the long haul, tossed by the winds and the seas. I'll drag them all down to hell and I'll stand up at the wall. I'll sell them to an enemy. I'm trying to feed my soul with thought. Gonna sleep off the rest of the day. Sometimes no one walks with you, but sometimes you can't get it away. Now the place is ringed with countless fools. Some of them they've never done. Man, no woman knows the hour that soul comes. In the dark I hear the nightbirds call. I can feel the lover's breath. I sleep in the kitchen with my feet in the hall. Sleep is like a temporary bed. Meet me at the bottom, no lag behind. Bring me my boots and shoes. You can hang back or fight your best on the front line. Sing a little bit of these working bands. Well, they burned my barn and they stole my horse, I can't say goodbye. I got to be careful, I don't wanna be forced into a life of continual crime. I can see for myself that the thought is sinking. How I wish you were here to see. Tell me now, am I wrong in thinking that you have forgotten me? They worry and they hurry and they fuss and they fret. They waste your nights and days. Them I won't forget, but you will remember all those. All the memories of you to me have clung. You holding me with your words. Gonna have to straighten out your tongue. It's all true, everything hurts. Meet me at the bottom, don't lag behind. Bring me my boots and shoes. You can hang back or fight your best on the front line. Sing a little bit of these working bands. In you, my friend, I find no blame. Don't wanna look in my eyes, please do. Ever claim that I took up arms against you. All across the peaceful secret fields, they lay low. They'll break your horns and smash you with steel. I say it so it must be so. Now I'm down on my luck in a black and blue. Gonna give you another chance. I'm all alone, I'm expecting you to lead me off in a cheerful dance. I got a brand new suit and a brand new wife. I can live on a nice and clean. Some people never work a day in their life. Don't know what work even means. Well, meet me at the bottom.